Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. Si uno pregunta que mencione tres personajes en los cuales el Espíritu Santo, indudablemente que los personajes en mención serán los más conocidos o los más populares, por decirlo así, ya que nosotros tenemos pues una saturación de estos personajes en nuestra mente, y quizás esa saturación se debe a que son los más mencionados en charlas, en prédicas, en libros, etc. Esto está bien, pero hay personajes que han dejado huella en la historia de la salvación y personajes que indudablemente fueron llenos del Espíritu Santo, incluyendo personajes del Antiguo Testamento, y lo que sucede es que como no se conocía en sí el Espíritu Santo, no se había manifestado como se manifiesta después de la ascensión de Jesús, entonces es por ello que son personajes que indudablemente pues no son muy mencionados o no son muy conocidos. Pero independientemente de, hay un personaje que conocemos muy bien y que probablemente pues también nosotros ya lo tenemos en mente, y por lo mismo pues hablaba yo de esa saturación, pero que hoy nos va a servir de ejemplo para lo que se va a hablar hoy. Para ello, nos vamos a enfocar en las Sagradas Escrituras, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, versículos del 30 al 38. Y dice la palabra: el ángel le dijo: María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. Ahora vas a quedar encinta. Tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será un gran hombre al que llamarán Hijo del Dios Altísimo, y Dios el Señor lo hará rey, como a su antepasado David, para que reine por siempre en la nación de Israel. Su reinado no tendrá fin. María preguntó al ángel: ¿cómo podrá suceder esto si no vivo con ningún hombre? El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Dios Altísimo descansará sobre ti como una nube. Por eso, el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios. También tu parienta Isabel va a tener un hijo, a pesar de que es anciana. La que decían que no podía tener hijos está encinta desde hace 6 meses. Para Dios no hay nada imposible. Entonces María dijo: yo soy la esclava del Señor, que Dios haga conmigo como me ha dicho. Con esto el ángel se fue. Palabra del Señor. Nos vamos a enfocar en la palabra que menciona la Virgen María, donde dice: yo soy la esclava del Señor. Los esclavos en tiempo de María estaban las 24 horas al servicio absoluto de su amo, que tenía derecho de vida o muerte sobre ellos. Si nos ponemos en la época en que se da este acontecimiento, se hablaba de esclavitud. Y María lo sabía muy bien lo que significaba ser esclavo, estar las 24 horas al servicio absoluto de su amo. Pero ella no se hace esclava de un hombre, sino que se hace esclava de aquel que todo lo puede, de aquel que todo lo ve, de aquel que es omnipotente, de aquel que es el creador del cielo y de la tierra. Se hace esclava de Dios y acepta que Él tiene el derecho de vida o muerte sobre ella. Entonces queda claro que cuando la Virgen María se declaró esclava del Señor, quiso expresar que se ponía a la entera disposición de Dios. Pero aquí hay algo más interesante también. Ella es llena del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo se iba a posar sobre ella como una nube. Y por lo tanto, la iba a llenar con la grandeza del Espíritu Santo. ¿Esto qué quiere decir entonces? Que ella acepta que Dios haga como el ángel le ha dicho. Y cuando el ángel obtuvo el sí de María, porque Dios no obliga, Dios deja que cada quien sea el que escoja lo que mejor le conviene o lo que mejor le parece, y Dios no obligó a María, sino hubo un diálogo que ya leímos en las Sagradas Escrituras. Y cuando el ángel obtuvo el sí de María, este se fue. Esa fue la actitud de María durante toda su vida: estar a disposición del Señor las 24 horas. Indudablemente que ella se dejó conducir por el Espíritu Santo porque sabía muy bien lo que estaba engendrando iba a ser rey y que su reinado no iba a tener fin, pero que este al mismo tiempo era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. María sabía su misión a partir del momento en que dio el sí. Quizás muchas veces la Virgen María no comprendía las actitudes del niño Jesús, del maestro, pero algo muy importante, ella se dejó controlar y no estorbó en nada el plan de Dios para su vida. No se opuso. Se dejó conducir. E inclusive, como dice varios pasajes en las Sagradas Escrituras, todo lo guardaba y lo meditaba en su corazón. Y esta meditación y este guardar únicamente es obra de el Espíritu Santo. La única manera de que María tuviera las fuerzas necesarias para aceptar lo que Dios quería. Y Dios sabía a quién había elegido. Dios sabía en quién se iba a posar el Espíritu Santo. Y tanto así que ella aceptó todo. No fue aquella mamá que escondió a Jesús cuando ya le tocaba su hora. No fue aquella mamá que le recriminó a Jesús porque la dejaba sola, porque se iba a predicar la palabra de Dios. No, ella todo lo guardaba y lo meditaba en su corazón. Y al mismo tiempo sabía que su amo, su Dios, nunca la iba a dejar sola. Ahora, nosotros podemos entristecer al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo también se ha posado en ti por medio del agua del bautismo, cuando el sacerdote también impone las manos en el día de Pentecostés hay efusión del Espíritu Santo en tu vida, cuando inicias o vas a tu retiro de iniciación o estuviste en tu retiro de iniciación cristiana, también hay un momento en que renuevas tu fe, y en ese momento también se te imponen las manos para recibir el Espíritu Santo nuevamente. Pero lo puedes entristecer de muchas maneras, y las Sagradas Escrituras pues también hablan de ello. Y este entristecer del Espíritu Santo también puede dar lugar y ocasión a estorbar el plan de Dios que tiene en tu vida. Porque vaya si Dios tiene un plan en la vida de cada quien. Veámoslo de esta manera. Dios se fija en la Virgen María y la va a predisponer para una gran misión. Pero si la Virgen María dice no, entonces el plan de Dios en la vida de María es estorbado. Es estorbado. Ahora bien, María recibió el Espíritu Santo y no lo entristeció, sino que todo lo guardaba en su corazón y lo meditaba. ¿Y cuántas veces tú logras entristecer al Espíritu Santo porque estorbas el plan de Dios en tu vida, porque no meditas las cosas en tu corazón, porque quieres hacer lo que te da tu voluntad, y por ende tampoco eres capaz de decir: he aquí el esclavo del Señor, he aquí la esclava del Señor? ¿Y cómo es que entristeces al Espíritu Santo? ¿Cómo es que tú estorbas el plan de Dios en tu vida? Simple, por medio del pecado. Cuando pecas, entristeces al Espíritu Santo. Cuando estorbas el plan de Dios en tu vida, es porque estás pecando. Y entonces no dejas que se desarrolle la voluntad de Dios en ti. Y es donde vienen las consecuencias propias del pecado. Y todos sabemos qué es el pecado. El pecado es hacer todo lo contrario a la voluntad de Dios, a lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras. Hoy tú estás aquí escuchando. Yo te podría decir: bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios. Y hasta ahí estaríamos bien. Pero también podría decir: bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Porque para que el Espíritu Santo se manifieste plenamente en tu ser, tienes que poner en práctica la palabra de Dios. Y Dios fue claro, y Jesús fue claro cuando dijo: aquel que hace la voluntad de mi Padre, entonces vendremos él y yo, y haremos, por así decir, esta expresión, anidaremos en él. María indudablemente fue portadora del Espíritu Santo. Y uno de los pasajes que se recuerda muy bien fue cuando fue a visitar a su prima, y ni bien escuchó la voz de María, ¿qué fue lo que sucedió? Saltó Juan el Bautista en el vientre de Isabel. Ella era portadora del Espíritu Santo, y ella se dejó conducir por el Espíritu Santo. No criticó, no blasfemó, no se quejó, y fue aceptando cada hecho que le sucedía en su vida como un plan de Dios. Y hoy el resultado lo tenemos. Hoy el resultado lo tenemos. Es madre de la humanidad, es madre de Dios, es reina de la Iglesia. Entonces decir, he aquí tu esclavo o esclava, hágase en mí según tu voluntad, es darle un sí a Dios y decirle, estoy a tu disposición las 24 horas. Tú eres el dueño sobre mi vida y a ti te pertenece mi vida y tú la puedes tomar cuando quieras. Cuando esto se acepta y cuando se deja conducir por el Espíritu Santo, haciendo la voluntad de Dios, cuando uno da el sí, llega entonces a caminar hacia la perfección y hacia la santidad. Y de esto tenemos muchos ejemplos en la iglesia, muchísimos. Por ejemplo, uno de los más recientes es Sor Teresa, Santa Madre Teresa de Calcuta, 24 horas a disposición del Señor. Aceptó el plan de Dios en su vida y se dejó conducir por él, porque entendió que él era su amo. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 148 y 149, dice lo siguiente: la Virgen María realiza de la manera más perfecta la obediencia de la fe. En la fe, María acogió el anuncio y la promesa que le traía el ángel Gabriel, creyendo que nada es imposible para Dios y dando su asentimiento, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Isabel la saludó, dichosa la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Por esta fe, todas las generaciones la proclamarán bienaventurada durante toda su vida y hasta su última prueba. Cuando Jesús, su Hijo, murió en la cruz, su fe no vaciló. María no cesó de creer en el cumplimiento de la palabra de Dios. Por todo ello, la Iglesia venera en María la realización más pura de la fe. El Catecismo de la Iglesia Católica viene como a recopilar aspectos históricos de la Virgen María y concluye que es un ejemplo para la fe, que nos debe de inyectar solamente el conocimiento y el ejemplo de la Virgen María, nos debe de inyectar un hecho positivo para caminar en la fe. Muchos pierden la fe por cuestiones tan simples, por cuestiones tan vanas, como por ejemplo una mala mirada de un hermano de la comunidad, por ejemplo la pérdida de un ser querido por un hecho fortuito, por un accidente, por algo que nosotros no nos esperábamos, por una enfermedad, porque nos quedamos sin trabajo, porque perdimos nuestros bienes, qué sé yo, y se pierde la fe, porque a veces experimentamos y sentimos en nuestra vida que quizás Dios nos está escuchando, pero yo les digo, alto, eso es producto de un pensamiento de pecado, y de esa manera estás entristeciendo al Espíritu Santo y probablemente estás estorbando el plan de Dios en tu vida. No hay que dudar, porque si dudas entonces estás haciendo a un lado todas las bendiciones de Dios. Y yo sé que cuesta, yo sé que es difícil, más en este mundo en que nos estamos moviendo hoy en día, donde ya casi no hay cabida para la fe, porque el materialismo está enraizado y nos está haciendo ver que lo que se necesita es dinero, para poder estar bien por un momento. Tú debes de aprender a discernir cuál es el plan de Dios en tu vida. Y debes de aceptarlo y comprenderlo. San Mateo, en su evangelio, dice: sin que José hubiera tenido relación con María, ella dio a luz un hijo. Las mismas dudas de José confirman la concepción virginal de María, pues cuando él vio las señales externas del embarazo de su mujer, sabiendo que aquello no era suyo, pues él no había hecho nada para dejarla embarazada, le entraron tremendas dudas ante lo que sus ojos le evidenciaban y la virtud que él conocía de María. Al no poder armonizar las dos cosas, estaba en una duda angustiosa hasta que el ángel le tranquilizó afirmándole que lo de su mujer era obra del Espíritu Santo. ¿Y crees tú que María no se sintió angustiada? ¿Crees tú que para María no fue doloroso el saber que su prometido la repudiaba, dudaba de ella? ¿Crees tú que esto hubiese sido suficiente para decirle a Dios: mira, Dios, yo no quiero eso en mi vida, mi plan es otro, mi plan es casarme con José, mi plan es vivir una vida tranquila con él y siempre pues te estaremos alabando, te estaremos bendiciendo? No. ¿Qué la hizo sostenerse a ella? El sí que le había dado a Dios. El decirle: he aquí la esclava del Señor. Y ella, por fe, se dejó conducir y aceptó los dolores y los sufrimientos que le pudiesen venir por dar ese sí. Y aceptó también las alegrías y los momentos que iba a tener de gozo y satisfacción en su vida al ver desarrollar y crecer a su hijo, que iba creciendo en estatura y en sabiduría, y que sabía que ella formaba parte del plan de Dios, no solo para ella, no solo para su hijo Jesús, sino para toda la humanidad. Pero tú vienes y apenas sopla el viento y pierdes la fe y entristeces al Espíritu Santo que mora en ti, y prácticamente estás diciendo: no, yo no quiero el plan de Dios en mi vida, yo quiero mi propio plan, ese es el que yo quiero hacer lo que a mí me da la gana, yo quiero hacer mi voluntad. Entonces podríamos decir, como dije anteriormente: bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios. Muy bien, ahí nos podemos quedar y ser bendecidos por escuchar la palabra de Dios. Pero falta agregar: y los que la ponen en práctica. Ese es el verdadero secreto. María puso en práctica la palabra de Dios. Y cuando su esposo José, el ángel, le habló, y todos conocemos la historia, él también aceptó ser esclavo del Señor y permitir que la voluntad de Dios se hiciera en su vida, y tuvo fe. Y tanto así que estuvo atento a escuchar la voz que le hablaba en los sueños y tomaba acciones, la ponía en práctica. Y entonces tú, Dios te puede hablar de muchas maneras. Y para ti lo que puede ser doloroso, para ti lo que puede ser repugnante, para ti lo que puede ser incomprensible, momento. Señor, yo soy tu esclavo, Señor, yo soy tu esclava. Hágase en mí tu voluntad. Y aprende a meditar y a guardarlo todo en tu corazón. Y el Señor de a poco te irá dando respuestas. Pero no pierdas la sintonía de la fe, entristeciendo al Espíritu Santo con esa duda, con ese temor, con las angustias, con los dolores, con las tristezas. No estorbes el plan de Dios en tu vida pecando, odiando, chismoseando, encolerizándote. Medita todo y guárdalo en tu corazón, y el Señor te va a ir dando respuestas. Yo podría decir, a manera de resumen, que Jesús ante Nicodemo comparó al Espíritu Santo con el viento. Y es que Jesús le está dando un ejemplo, porque Nicodemo era muy pensante, muy científico, si así se quiere ver, muy materialista, si así se quiere entender. Y Jesús le pone ese ejemplo y le dice: momento, el Espíritu Santo es como el viento. María, la criatura que se dejó llevar totalmente por el viento del Espíritu Santo, no puso resistencia. Increíble. Tienes un gran ejemplo en María, un ejemplo de lo que es dejarse conducir por el Espíritu Santo, donde hay un plan, donde hay un plan. El plan para María era elevarla a lo más alto, hacer la mujer bienaventurada por todas las generaciones. Y si tú te pones a pensar, ¿cuántas generaciones han pasado desde la fecha hasta este momento en que estamos viviendo? ¿Y cuántas veces tus labios le han dicho bienaventurada? ¿Y cuántas veces tú le has pedido un favor? ¿Y cuántas veces le has dedicado un santo rosario? ¿Y cuántas veces la has adorado, o más bien dicho exaltado, bajo cualquier advocación, como la Virgen de Guadalupe, la María Auxiliadora de los cristianos, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Cuántas veces? Ese era probablemente el plan de Dios para la Virgen María, que fuera reconocida como la mujer que permitió que el plan de salvación se diera para toda la humanidad. Y se dejó conducir totalmente por ese viento del Espíritu Santo, y es la que mejor supo meditar en su corazón la palabra de Dios y decirle siempre: hágase. Si mi Hijo Jesucristo es perseguido, hágase tu voluntad, Señor. Si mi Hijo Jesucristo va a ser crucificado, hágase tu voluntad, Señor. Que yo soy tu esclava. Y entonces, ¿tú dónde estás cuando vienen las tribulaciones, cuando vienen esos momentos difíciles en tu vida que te hacen dudar de Dios? ¿Dónde está tu fe? Y le dices: hágase tu voluntad, Señor. O le recriminas, o lo increpas, o simplemente vas pensando que Dios no te ama. Cuidado. Pensamientos del pecado. Y María es la persona que mejor se ha dejado controlar por el Espíritu Santo. ¿Qué te puedo decir entonces? ¿Qué te puedo decir si las Sagradas Escrituras hablan de ella? ¿Qué te puedo decir? Hay muchísimas cosas que se pueden decir. Muchísimas, muchísimas cosas. Demasiadas, diría yo. Demasiadas. Entonces, hay una exhortación. Y esa exhortación sería decir: bienaventurados. Más bien, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. ¿Tú quieres ser un bienaventurado de tu vida? Simple, escucha la palabra de Dios y ponla en práctica. Escucha, no simplemente oigas, porque tú oyes las radios católicas, tú oyes las homilías, tú oyes a los predicadores y me estás escuchando a mí, momento, no solo oigas, escucha. Medítalo y guárdalo en tu corazón, pero sobre todo, ponlo en práctica. Amén.